desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arcoíris desde Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, esta noche es un programa grabado por circunstancias que se presentaron, pero con el del gusto de siempre estamos con ustedes y vamos a llevar a cabo esta transmisión. Yo soy Silvia Susana Jácome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Elda Arelia Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Y pues un gusto de estar con todas ustedes. Y pues el día de hoy un programa como cada noche, como cada lunes en punto de las 8. Muy interesante, amiga. Sí, porque además, bueno, mañana 30 de abril, Día del Niño, Día de la Niña. Y pues niños y niñas también viven el tema de la diversidad sexual. Si bien sabemos que la orientación sexual se va descubriendo un poquito, una edad un poquito mayor, la adolescencia, pero también, y si nos recordamos nuestras propias experiencias, quizá pensemos que desde que estábamos en primaria, pues ya nos gustaba la maestra de inglés o el profesor de educación física o algún compañerito, alguna compañerita. Y bueno, no se diga de las identidades de género, la transexualidad, que más bien esta sí se detecta desde muy temprana edad. Bueno, pues este programa, con motivo del día 30 de abril, lo vamos a dedicar para hablar de este tema. Y bueno, qué mejor que pues con Arel, que es una experta en sexualidad infantil. Y bueno, ¿por dónde podemos empezar para abordar este asunto, Arel? Me parece importante partir por empezar a reflexionar y a cuestionar lo que nosotras y nosotros hemos aprendido y de alguna manera nos ayuda a mirar, a entender y a relacionarnos con las niñas y los niños, ¿no? Porque seguramente para quienes nos estén escuchando, cuando mencionamos la infancia, pues en ocasiones lo relacionamos con un agregado de mamá o de papá o de la familia, ¿no? Con esto quiero decir que pensamos que tomamos decisiones por ellas, por ellos, que no tienen, inclusive pues he escuchado frases como no tienen conciencia de ellos, no pueden tomar decisiones. No saben lo que quieren. No saben lo que quieren, ¿no? No saben lo que viven. Y entonces justo tendríamos que partir por eso. Por una parte, me parece importante mirar pues que en nuestro país todavía miramos a la infancia como eso, como seres que no tienen, que no reconocemos esa condición de personas, ¿no? Y lo cual es importante empezar a aprender, a informarnos, a sensibilizarnos y a cambiar esas miradas hacia la infancia. Y si no sabemos cómo y no sabemos por dónde partir, me parece que un buen comienzo es conocer sus derechos, ¿no? Porque los derechos de niñas y niños nos dan una línea, una luz de cuáles son las condiciones básicas y mínimas para que estas personitas vivan en condiciones dignas. Y hablar de derechos de niñas y niños implica reconocer que no son un agregado de la familia, que no son un agregado de mamá y de papá, y que justo son personitas. Y que como esa persona que tiene conciencia de sí mismo o de sí misma, que se va construyendo desde el momento en que está en gestación y que nace, ¿no? Reconocer su condición de persona de alguna manera es reconocer que no puedo decidir por él, por ella, que reconocer que Jesús tiene emociones, tiene sentimientos, tiene toma de decisiones y que de alguna manera a los adultos nos toca acompañar, no decidir por ellos, no pensar por ellos, ¿no? Reconocer esa condición de persona. Y en ese reconocimiento de persona, pues implica la sexualidad, definitivamente, amiga. Por supuesto, y yo creo que también es importante pues ir rompiendo esquemas, sobre todo aquellos esquemas que pues la propia experiencia nos ha hecho ver que no están apegados a la realidad o que no en todos los casos se apegan a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una idea y esto, bueno, yo creo que pues la gran mayoría de la gente, si no es que todo mundo, desde que nacemos se nos va inculcando esta idea de qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué tiene que gustarte si eres hombre, qué tiene que gustarte si eres mujer. Y no solamente qué, sino quién, ¿no? Y cómo debo sentirme, cómo debo expresarme. O sea, una serie de mandatos que desde el momento, casi yo diría, que desde el momento en el que la mujer embarazada llega con el ginecólogo, la ginecóloga, a hacerse el ultrasonido y le dice, ah, mire, aquí veo que tiene un penecito, va a ser niño, o veo que tiene una vulva, va a ser niña, en ese momento ya estamos decidiendo y planeando y proyectando la vida de este hijo o esta hija, y en función del sexo, del género que nos dijeron que va a tener. Y entonces ya, bueno, desde el nombre, los juguetes que le vamos a dar, las actividades que le vamos a impulsar, y cuando nace esta persona y cuando empieza a desarrollarse y nos damos cuenta que no se ajusta a estos patrones, entonces empieza a haber algunas situaciones conflictivas. ¿A qué me refiero? Y bueno, tú lo has visto en tu propia experiencia con la niñez. Cuando llega un niño o una personita que nació con pene, testículos, que pues le han asignado el género masculino, y a los 3, 4 años llega al preescolar y a la hora de empezar a jugar, prefiere jugar a las princesas, prefiere jugar con muñecas, quisiera ponerse los tacones de mamá. Pues bueno, empieza desde la casa, por supuesto, pero muchas veces también desde la escuela, una presión social de tú no puedes hacer esto porque tú eres niño y los niños juegan con pelotas, los niños juegan con carritos, los niños se ponen pantalones, etcétera, etcétera. Y entonces, si este niño, aun cuando su identidad de género sea masculina, pero tiene una expresión diferente, más, digamos, más flexible, pues empieza a frustrar todas sus inquietudes y termina, pues, o por adaptarse y resignarse, o por vivir con mucho dolor esta imposición. Claro. Y de hecho existe un estudio que realizó la Asociación Mexicana de Salud Sexual y Sexología, donde un 60-70% de niñas y niños en los primeros 5 años de su vida no tienen juegos segmentados por género, ¿no? Entonces, estamos hablando que más de la mitad de niñas y niños no seleccionan los juegos por colores, ¿no? O sea, no porque somos niñas solo tenemos que jugar esto, o no porque solo somos niños tenemos que jugar esto otro. Porque como tú bien lo mencionaste en un principio, el género son condiciones que el contexto, me refiero a sociedad, comunidad, definimos, construimos y limitamos de alguna manera para que los niños se vean orillados a jugar una u otra cosa. Pero la realidad es que los niños no separan sus juegos por género. De hecho, inclusive hay corrientes pedagógicas en las que no hay géneros dentro del salón. ¿Por qué? Porque a partir de esa clasificación podemos limitar. Y una niña que es buenísima para el fútbol puede no serlo por la limitación del contexto. Un niño que puede ser buenísimo para jugar a la comidita y para abrazar y apapachar a sus muñecas o muñecos, pues lo limitamos. Entonces, estas pedagogías plantean que los niños tienen más potencialidad, ¿no? Les permitimos más bien vivir estas potencialidades cuando no clasificamos los juegos y ellos eligen libremente. Inclusive en esas pedagogías se pide que no tengan colores, que no, que tenga una organización, sí, pero no por, no por esto que socialmente llamamos género. Y entonces me parece que finalmente cuando nosotros planteamos esto que llamamos, pues de alguna manera, el pensamiento binario, que solo encontramos dos opciones para la vida, limitamos la potencialidad de niñas y niños, ¿no? Cuando, y no podemos perder de vista que este planteamiento binario que aprendemos en nuestra sociedad, en el que solo hay bueno y malo, blanco o negro, masculino o femenino, de alguna manera limita, ¿no? Y un poco cuando yo veo a niñas y niños en los primeros años de vida, me parece que tiene que ver, o se hace evidente en la sexualidad, pero tiene que ver también con una forma de aprender a mirar este mundo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues cuando, por ejemplo, el clásico ejemplo, pero muy visible, de cuando la maestra le pide a los niños que dibujen una manzana, ¿no? Y los niños, imagínate que toman crayolas, acuarelas, plumones, y hay quien hace un cuadrado, hay quien hace un garabato, y la maestra tajantemente se para y dice, eso no es una manzana, niños, ¿no? Una manzana, y se para la maestra y dibuja un círculo rojo con un palito y una hoja verde. Y les dice, eso es una manzana. Y los niños aprenden a mirar el mundo a través de los ojos de ese adulto. Cuando, adoro las neurociencias, ¿no? Me encanta la información que nos da, porque ahora las neurociencias nos dan, nos están dando información de que un niño con esta posibilidad creativa, es decir, un niño que no se ajusta al pensamiento binario, tiene más potencial creativo y entonces tiene más capacidades de resolver su entorno. Y entonces cuando estamos hablando de potencial creativo, estamos hablando de niños que a lo mejor en preescolar pues no se ajustan al estereotipo. Niños de preescolar que les encanta el cabello largo, pero la regla de la escuela dice que no deben tener el cabello largo. Otra vez, la manzana es roja. Los niños traen el cabello los corto. Los niños traen el cabello largo. Pero justo cuando cuestionamos o cuando los adultos pueden darnos este argumento, oye, pero esto son reglas, ¿no? Tiene que ver con higiene, por ejemplo, sí, o cosas como... Absurdo, ¿no? No tan... que fácilmente son cuestionables, incluso por niños de preescolar. Sí, bueno, está bien interesante esta plática. Es hora de hacer una pausa musical y vamos a escuchar una canción que se llama La Revolución Sexual, del grupo La Casa Azul. Regresamos. Engañar, porque va a suceder el verano del amor, sé que va a suceder. Identical. Sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Regreso en A Través del Arcoíris, platicando sobre estas cuestiones que tienen que ver con las infancias y la diversidad sexual. Y decíamos, bueno, cómo pues se nos van imponiendo una serie de esquemas muy rígidos que nos impiden, o más bien que le impiden a niñas y niños poder expresarse con libertad. Y eso me llevaba a, o me lleva a recordar un video, no sé si lo habrás visto, Arely, de una criatura, no podría decir un niño, una niña, como de unos 8 o 10 años, unos 10 años más o menos, en donde además pues con una expresión de género pues neutra, no podemos decir por su ropa si es un niño o es una niña, y justamente empieza diciendo algo parecido, ¿no? Ustedes se estarán preguntando si soy niño, si soy niña, y habla como esta angustia, que además es muy real, ¿no? Y me parece maravilloso que una personita de 10 años lo detecte con una claridad que ya quisiéramos muchos adultos. Dice, es una preocupación, ¿no? De la gente saber si la persona que está enfrente es hombre o mujer, ¿no? Y efectivamente eso es muy, muy común. Sobre todo las personas trans lo hemos experimentado, como pues se nos quedan viendo, yo diría muchas veces, no por morbo, sino con curiosidad, bueno, ¿qué es, no? Y porque es una angustia que genera. Y entonces esta personita dice, pues bueno, pues no se preocupen, soy un ser humano, entonces ¿cuál es el problema, no? Y déjenme, más bien, casi no pide permiso, avisa que bueno, pues él se va a expresar en el amplio espectro del género y se va a mover como se sienta mejor, ¿no? Claro que esto, pues para estas mentes conservadoras que sienten, más bien, que encuentran certidumbre en los esquemas convencionales, porque eso es con lo que han funcionado toda la vida, pues de repente, y aquí sí literal, le rompen los esquemas. Y a veces pueden reaccionar o con violencia, o con discriminación, o con insultos, una serie de situaciones que pues no tendrían que ser, ¿no? Simplemente, bueno, pues una persona que no quiere definirse, o más bien que su definición está en la libertad, ¿no? Fíjate que esto que estás compartiéndonos me parece que es el origen de muchas de muchas situaciones que maestras y maestros, se me viene a la mente en un primer momento, pero también algunas familias en un primer momento no saben qué hacer con eso, ¿no? Me refiero concretamente, y lo que te voy a compartir son ejemplos reales, ¿no? De maestra y escuelas completas donde pues el chico es niño, pero pues llega con el cabello largo a la escuela, ¿no? Y entonces, pues el solo hecho de mirar a este chico, a este niño con cabello largo, a la maestra le genera todo un conflicto, ¿no? Porque han aprendido, inclusive estrategias pedagógicas, han aprendido a fundamentarlas en el género, ¿no? Uh-huh. Cosas como fila de niñas, fila de niños, ¿no? Las niñas hacemos esto, los niños hacen eso. Entonces, cuando ven algo que sale de ese esquema de pensamiento, de esa realidad que se han dibujado, de esa lógica que han aprendido a vivir, pues les genera mucho ruido, incertidumbre, ¿no? Lo que no me parece, lo cual entiendo de alguna manera, entiendo en el sentido que pues no es de acuerdo a la lógica que han aprendido de la vida. Esto de ninguna manera justifica que reaccionen de manera violenta, ¿no? Uh-huh, esto de ninguna manera justifica que en este mismo ejemplo que la maestra cuestione si es niña o si el niño de preescolar, pensemos, es gay, ¿no? O sea, pero es inevitable que no esté acorde a lo que ha aprendido en esta lógica de pensamiento de la vida. Y así, familias, cuando sus hijas o sus hijos expresan su identidad acorde a lo que sienten, pero diferente a lo que ellos han aprendido en la vida y a estos estereotipos marcados, pues les genera mucha incertidumbre, ¿no? Justo como tú lo mencionabas, solo la idea o solo el saber que mi hijo tiene pene, ya espero hasta los nietos de ese hijo, ¿no? Ya los tengo dibujados, imaginados. Pero tiene que ver con no reconocer la condición de persona y de que esta persona va a ir viviendo e identificando estas áreas de su vida, ¿no? Y fíjate que en otros momentos, inclusive cuando nosotras estudiamos la maestría de educación en la sexualidad, la teoría llega hasta la adolescencia, ¿no? Es, por ejemplo, que los chavos en la adolescencia empiezan a reconocer si son gays, si son lesbianas, ¿no? Pero la realidad le ha ganado a la teoría, ¿no? Y la realidad, tú también lo sabes bien, es que cuando estamos trabajando en las escuelas, cuando estamos trabajando en las familias, también es importante que las y los que nos escuchan, pues es que nos estamos encontrando familias que están permitiendo la crianza sin género, que cada vez son más en Jalapa, cada vez son más en Coatepec, cada vez son más en Veracruz, familias que educan, más bien crían sin género, ¿no? Y los niños súper saludables. Claro. Y los niños, o sea, no hay ninguna condición que nos alarme, al contrario, ¿no? Son porque además de que educan sin género, las familias son informadas, ¿no? Las familias están sensibles. Entonces, pues los chavitos desde 3, 4, 5 añitos están entendiendo por qué lo están criando de esa forma. Entonces, los chavitos, como tú bien lo mencionabas, este chico, bueno, esta personita de 8 años, pues los chavitos y chavitas de edad preescolar que están siendo educados sin género lo tienen bien claro, ¿no? Porque también, curiosamente, lo tienen claro para poder entender su entorno, para poder entender por qué su maestra le pregunta por qué no lleva moños, ¿no? Para poder entender por qué su maestra o su maestro le pregunta por qué no lleva pantalón y no lleva carritos, ¿no? Entonces son chavitos que están siendo saludables, ¿no? Y no están siendo educados con género, o a partir de un género más bien. Pero también es importante que en estos años, por lo menos 10 años de estar, después de haber estudiado la maestría de educación en la sexualidad y seguirme formando y trabajando con el tema de la sexualidad, pues también me he encontrado chavitos y chavitas que logran expresar que pues les atrae una niña, su mejor amiga, ¿no? Y ideas como, o más bien planteamientos como, yo cuando sea grande me quiero casar con mi maestra, ¿no? Y soy niña. Y las maestras vueltas locas, ¿no? Oye, pero tú te tienes que casar con el maestro, ¿no? Tú te tienes, elige a cualquiera, el que tú quieras, pero di que te quieres casar con un niño, por favor, ¿no? Y la niña, durante todo el ciclo escolar, ¿no? Diciendo, pues sí, pues podría ser buena idea, ¿no? Pero pues a mí me gustan las niñas. Y lo que les compartíamos, ¿no? La teoría dice que es en la adolescencia, sin embargo, nos encontramos cada vez más niños o niñas que expresan esta atracción. Y claro, cuando vemos investigaciones como las del neurocientífico Eduardo Calixto, donde el potencial biológico del enamoramiento está presente desde los 3-4 añitos, pues claro que es entendido que si ese potencial biológico ya está presente, pues una persona que nace gay, pues, sí, se va a expresar. ¿No? No, y además es muy interesante porque, hijo, y yo estoy segura que si usted que nos está escuchando en este momento hace memoria de cuando era niño, cuando era niña, pues es muy probable que haya tenido situaciones parecidas, pero como ocurren en el ámbito de la heterosexualidad. Es decir, yo niño voy a la escuela en segundo o tercer año de primaria, 8 o 9 años, y pues de repente me encanta la maestra de inglés. Y entonces yo con mi mamá digo, mamá, me quiero casar con la maestra de inglés. Ah, sí, o sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque soy niño y la maestra es mujer. Y entonces, no, pero cuando es al revés, cuando es con el mismo género, entonces pues ya empieza a brincar la gente. Y aquí también yo hablaría de otra cosa que, bueno, es un tema que no podemos dejar de tocar cuando hablamos de infancias y de diversidad sexual, por el tema del bullying por homofobia, que es un aspecto muy, muy fuerte, muy grave, pero que en sentido estricto no es por homofobia. Sobre todo hablemos de primaria, ¿no? Ya en secundaria puede haber otras circunstancias. Uh-huh. Segundo, tercer año, ¿qué sucede? El niño que no se ajusta a estos patrones, que no juega fútbol, que a la hora del recreo prefiere irse a jugar con las niñas, a comerse su torta, y que en algún momento pues llora por alguna situación, entonces es considerado como maricón, aunque ese niño en la pubertad descubra que le gustan las mujeres. Pero bueno, es un tema del que vamos a regresar a platicar con un poquito más de profundidad, porque creo que cuando hablamos de infancias y diversidad sexual no podemos soslayarlo. Y vamos a escuchar una cápsula que, bueno, es una reseña de un libro que se llama Vivan las uñas de colores, que nos comparte Hiperión. Regresamos. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, hola. Con el cuento Vivan las uñas de colores damos inicio a esta sección de recomendación literaria. Este libro está escrito por Alicia Acosta y Luisa Mavisca e ilustrado por Gusti. Es un cuento muy reciente, pues apenas acaba de salir el mes de abril de este año. Está publicado por Nube 8 y se recomienda a partir de los 4 o 5 años de edad. Vivan las uñas de colores trata sobre una historia verdadera de un niño llamado Juan, a quien le encanta pintarse las uñas. Lo ve como una actividad normal, que él disfruta, que él valora mucho, y pues cada vez que tiene oportunidad le pide a su mamá sus pinturas y lo hace. Todo va muy bien hasta que unos compañeritos del colegio ven las uñas pintadas de Juan y comienzan a molestarlo, diciéndole que solamente las niñas pueden tener pintadas las uñas. Juan se siente sumamente contrariado porque nunca había escuchado que eso fuera de esa manera. En su casa siempre había sido una actividad común que cualquiera podría haber hecho. Entonces, cuando se repite el juicio de parte de los compañeritos de Juan, él decide no volver a llevar las uñas pintadas, aunque esto pues le cause tristeza, le cause confusión, y le dice a sus papás que ya no quiere volver a hacerlo. Su papá reacciona de una manera muy linda, muy respetuosa, porque decide acompañarlo a la escuela con las uñas pintadas. Entonces, pues, es una trama muy linda, es una trama que nos enseña a ver la diversidad de una manera muy normal, a darnos cuenta de que los prejuicios y los patrones de género están insertos en nuestra mente desde que somos niños, a veces sin darnos cuenta. Y pues el cuento termina de una manera también muy bonita, porque los papás de Juan logran hablar con las autoridades de la escuela, explicarles la situación que está viviendo su hijo, y este respeto a la diversidad se extiende más allá de la familia de Juan, ¿no? Alcanza un poco más allá, que son a los compañeros de clase del pequeño protagonista. Un libro muy lindo que podrán encontrar aquí en Hiperión, igual que muchas otras historias relacionadas a la diversidad sexual y para niños y para grandes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris, platicando del tema de la niñez y la diversidad sexual, pues aprovechando, o más bien con pretexto, de que mañana es el Día del Niño y de la Niña. Y decíamos, con este asunto de la homofobia, cómo pues los esquemas son tan rígidos que hasta las criaturas de esa edad pues están involucradas. O sea, cómo cuando es una educación tradicional, convencional, rígida, de acuerdo a los esquemas convencionales, pues a un niño no le parece que otro niño no exprese o no se manifieste con esos mandatos de género, del género masculino, ¿no? De no llorar, de ser muy agresivo, a veces violento, jugar deportes pues como o fútbol o con cochecitos, en fin, lo típico. Y entonces, pues hay este bullying que se denomina por homofobia, pero porque seguimos reproduciendo. Entonces, como no respondes al mandato masculino, entonces es como si fueras mujer. Y si pareces mujer, entonces como a las mujeres les gustan los hombres, entonces te tienen que gustar los hombres y en consecuencia eres homosexual, ¿no? O sea, todo esta ecuación mental que como papás y mamás estamos reproduciendo a nuestros hijos e hijas. Sobre todo a nuestros hijos, porque son quienes, no digo que siempre, pero sí en la mayoría de los casos, quienes practican este bullying por homofobia suelen ser hombres, contra hombres que no responden a este mandato. Y que, insisto, no es que hayan nacido así, es que estos chicos acosadores pues han recibido toda esta carga, incluso de violencia y de agresividad, de parte de sus papás y de sus mamás, pero sobre todo también, y aquí lo insisto, de sus papás, que son quienes reproducen estos modelos machistas y misóginos. Sí, yo con esto que me estás compartiendo y que todas y todos estamos escuchando, recuerdo un momento en uno de los talleres. Yo trabajo con niñas y niños desde edad preescolar, y si me lo permiten, hasta de maternal, ¿no? De 2 añitos. Pero recuerdo particularmente uno de los talleres donde trabajamos, pues los nombres, nombrar a tu cuerpo pues de manera adecuada. Y entonces, con los muñecos sexuados, pues los niños aprendieron que el pene pues se llama así, pene, ¿no? Y que la vulva se llama vulva. Pero entonces ellos empezaron a compartir pues toda la gama de nombres que tenemos en casa, ¿no? Se van a casa, los papás ya sabían que íbamos a trabajar, qué, cómo y todo. La siguiente sesión era el otro día, llega uno de los niños y además con una carita así, 3-4 añitos, pero una carita muy seria y de enojado. Y me dice Areli, ya me dijo mi abuelo que eso no se llama así, ¿no? ¿Cuál no se llama así? Eso, ya me dijo mi abuelo que se llama Tit, ¿no? Y le digo, ok, y bueno, le digo, lo que sucede es que algunas personas lo llaman de diferentes maneras, pero pues así como esta es tu nariz, esta es tu oreja, estas son tus manos, este es tu codo, tu ombligo, pues es tu pene. Y vuelve a decirme, enojado, que eso es el Tit, ¿no? Y justo cuando mencionas esta parte del bullying por homofobia, es inevitable que venga a mí esta imagen, porque es inevitable que, por una parte, los niños, estas violencias no vienen con ellas, ¿no? Y alguien me puede decir, es que los niños traen, o las personas traemos como esta agresividad, ¿no? Como parte de nosotros. Y la expresión de agresividad es una cosa que sale o surge cuando estamos en enojo o ante ciertas situaciones que nos sacan del equilibrio, en riesgo, por ejemplo, pero tiene un sentido y se adapta a una situación, pero no lastima a los otros. Uh-huh. No necesariamente lastima a los otros. Cuando lastima a los otros ya es violencia. Y los niños no son naturalmente violentos. Los niños aprenden a violentar cuando son violentados. Los niños aprenden a violentar por cuestiones de género, porque cuando salimos del estereotipo, porque ellos son así violentados, ¿no? Y entonces fue el ejemplo del cómo nombraban al pene, pero así, por ejemplo, hacemos juegos que la intención es entender qué es equidad y qué es igualdad con niños y niñas. Y entonces hacemos juegos de jugar a bailarines de ballet, a jugar a gimnastas, a jugar a futbolistas, y de repente en los juegos alguien dice, yo no juego eso, ¿no? ¿Y por qué no juegas eso? 3, 4 añitos, 5, 6, 8, uh-huh, 10, 12 añitos, ¿no? ¿Y por qué no juegas eso? Porque los niños no jugamos al ballet. Eso hacen las niñas. A ver, inténtalo. Mueve tu cuerpo, mueve tus piernas. ¿Qué le pasa a tu cuerpo si juegas a eso? Nada. Hasta es divertido, ¿no? Se les ven sus caritas y hasta es divertido. ¿Y entonces por qué no? Y sale. Es que mi papá me ha dicho. Es que mi abuelo me ha dicho. Es que en la escuela me dicen, ¿no? Y claro que así como es tratado, como es prohibido, como es sometido con esas ideas, con esas imposiciones, pues el niño aprende a mirar y a medir el mundo de esa manera. Claro que si a él lo han sometido y a él le han impuesto que no puede jugar a ser bailarín de ballet, pues claro que si llega a un lugar donde los niños bailan ballet, lo primero que hace es decir, ¡no! ¿Qué haces? Eso no se hace. Porque a mí me han dicho que no se hace. Pero si a mí, además de que me lo han dicho, me han dado un coscorrón, me han gritado, me han insultado o me han golpeado porque eso no se hace, claro que yo llego a mi escuelita o con mis amigas y mis amigos y te hago lo mismo. Tal vez sin ni siquiera entender una lógica de por qué los niños no lo hacen. Después la van construyendo a lo largo de su vida. Como tú bien lo dijiste, el bullying en la secundaria es diferente. Y hay una construcción como más compleja de esta realidad y entendimiento. Pero en segundo de primaria, preescolar, pues están entendiendo la lógica de esta vida. Y si en la lógica de esta vida me han golpeado por querer jugar a las muñecas porque soy niño, pues no me importa. Simplemente yo entiendo que en este mundo no se hace. Y además lo reproduzco con otras niñas y con otros niños. Entonces, definitivamente me parece que para empezar a construir ambientes que reconozcan esta diversidad, ¿por qué nos interesa tanto la diversidad? Porque ambientes diversos son ambientes inclusivos, y ambientes inclusivos son menos violentos para todas y para todos. Por eso el interés que niñas y niños vivan en espacios inclusivos, lo cual implica visibilizar, vivir y entender la diversidad. Por eso el interés, porque así todas y todos vivimos menos violencia. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque hemos aprendido una lógica de vida donde inclusive para algunas personas en eso se sustenta toda la lógica de su vida. Claro, sí, porque pues como decíamos hace rato, ¿no? Pues esos esquemas repetidos una y otra vez pues generan certidumbre, ¿no? Entonces ya sé qué va a pasar, ya sé que si pongo un vaso amarillo más un vaso verde más no sé qué, pues voy a tener tal cosa. Y así ha sido siempre. Y entonces, pues ¿para qué? ¿Para qué salirme de ese esquema si me ha funcionado? El asunto está es que ha funcionado a fuerza. Ha funcionado obligando a las criaturas a comportarse de una manera, a no comportarse de otra, a reprimir emociones, reprimir expresiones de género y una serie de cosas, ¿no? Y es entonces cuando, y aquí quisiera yo entrar a un tema que también es importante que toquemos, ¿qué sucede cuando en las familias nos damos cuenta que tenemos un hijo o una hija que pues no es como hubiéramos esperado, ¿no? Porque resulta que ese niño, de, pues a lo mejor aquí ya entrando a secundaria, pues le gusta su compañero, le encanta el cantante de rock y verlo sin camisa, o a nuestra hija de 12, 13 años, pues le fascina Britney Spears o vete a saber quién, o la vecina, ¿no? Y entonces, o casos todavía más complejos, porque además estos se descubren a más temprana edad, cuando resulta que ese niño que yo pensé que iba a ser ingeniero o futbolista y que se iba a casar y me iba a dar muchos nietos, pues ahora dice que es una niña, ¿no? Esos esquemas que están tan arraigados en nuestra mente, pues nos hacen, ¿no?, generalmente provocan que papá y mamá se paren de pestañas, pongan el grito en el cielo y en ocasiones respondan incluso con agresividad, ¿no? Me ha tocado ver documentos y documentales e incluso testimonios en mesas redondas y en foros en donde papás dicen, no, es que yo prefiero casi un hijo muerto que un hijo homosexual, ¿no? Porque no entienden que, pues, lo que decías hace rato, ¿no? Somos diversos. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de amar, nuestra forma de relacionarnos es muy diversa. Entonces, creo que es importante que, pues, como sexólogas, como comunicadoras de la sexualidad, pues, podamos orientar y podamos brindar, pues, por lo menos algunos tips para que estas familias reaccionen de la manera más saludable y más amorosa cuando descubren por accidente o porque sus hijos, sus hijas, armándose de valor, les confiesan quiénes son en realidad, para que entonces, como decíamos, reaccionen desde el amor y no desde el estereotipo y el rechazo. Claro. Fíjate que acabas de tocar, que me parece como algo muy importante, como contemplar esta flexibilidad o este cambio de alguna manera de paradigma en el que sé que es súper complejo en el sentido que en el momento en el que eliges como parte de tu proyecto de vida tener hijas e hijos, inevitablemente te construyes a toda su historia, ¿no? Y en los talleres me he encontrado familias que inclusive, o sea, antes de tener pareja ya tenían a los hijos en su mente. Uh-huh. Solo estaban encontrando como con quién, ¿no? Encontrar la pareja, pero antes de la pareja inclusive ya tenían esta fantasía, este ideal de hijas e hijos. Puede parecer un poco fantasioso pedirte que no lo hagas, a quien me estás escuchando, pero es importante que empecemos a mirar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque lo más probable y la experiencia en trabajo terapéutico, en los talleres, ya sea con grupo de mujeres o con niñas y niños o con familias, lo más probable que suceda es que tu hija o que tu hijo no sea lo que tú quieres. Y no solo en su orientación, no solo en la parte de su identidad, en él o ella misma. Inclusive hay familias que un poco abren los ojos cuando les digo, inclusive lo más saludable para tu hijo o tu hija es que no sea lo que tú quieres que sea. Uh-huh. Porque entonces está construyendo como una persona autónoma en todo sentido. Para lo cual implica entonces que tú empieces a mirar y a reconocer la posibilidad de que él y ella, independientemente de lo que tú hagas, ella o él se van a construir como una personita independiente y que parte desde tú esperas un hijo saludable, ¿no? Pensemos, y a lo mejor tu hijo puede estar contigo con una condición, ¿no? De la neurodiversidad, por ejemplo, ¿no? Que ya en algún momento estuvieron aquí de Integra para compartirnos. Uh-huh. O no, Pero el simple hecho de que tú te imaginas a tu hija de faldita, de rosa, de moños, y tu hija lo que menos quiere es usar moños. Exactamente, sí, sí, pues estar abiertos a todas las posibilidades, porque finalmente pues son seres autónomos y estamos creando, educando justamente para eso, para que sean autónomos, independientes y que vivan pues su propio camino. Bueno, pues ya estamos en la recta final, pero antes vamos a escuchar un reportaje que realizó Brisa Gómez, la periodista Brisa Gómez, acerca de Gonzalo Aburto. Regresamos. Todo depende del cristal con el que mires, pero si miras a través del arco iris, podrás apreciar la diversidad. La transfobia es una conducta basada en prejuicios, basada en un odio, basada en malos sentimientos cuando vemos convivimos con una persona trans y nos percatamos que es una persona trans. Él es Gonzalo Aburto, uno de los organizadores de la primera marcha del orgullo homosexual que se llevaron a cabo en México, en medio de un contexto convulso en el que las marchas de las izquierdas apenas daban cuna para este tipo de movimientos. Que mencioné, Lambda, Ultra, Betty Fat, decidieron convocar a la primera marcha del orgullo gay en junio de 1979 y así fue que se realizó la primera marcha. Era un pronunciamiento político en ese entonces. Claro, el pronunciamiento político era primero decir aquí estamos, queremos pero la cuestión fundamental que aglutinó a las organizaciones fue en contra de la represión. En contra de la represión que sufríamos lesbianas y gays en aquel entonces de parte de los cuerpos policíacos, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. En aquel entonces la cuestión de el acoso policial y los arrestos, madrizas, y meter a la cárcel a la gente, obligarla a vestirse para después llamar a los medios como alarma y alerta y que le tomaran fotos con los esos titulares amarillistas de mujercitos, etcétera, fue uno de los principales detonantes, ¿no? Decidieron salir a la calle en esa ocasión porque era la oportunidad de salir sin ser agredidos de alguna manera. Aunque en esta ocasión sí hubo, no agresiones, pero gritos, insultos, ¿no? Y primero el estupor de los mismos manifestantes, que era gente de izquierda, de toda la gama que en ese entonces había, ¿no? Después de eso, las organizaciones ya que mencioné, Lambda, Ultra, Betty Fat, decidieron convocar a la primera marcha del orgullo gay en junio de 1979 y así fue que se realizó la primera marcha. El pensamiento político era primero decir aquí estamos, queremos pero la cuestión fundamental que aglutinó a las organizaciones fue en contra de la represión. En contra de la represión que sufríamos lesbianas y gays en aquel entonces de parte de los cuerpos policíacos, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. En la primera yo creo que fuimos alrededor de 30, pero llegamos a ser como 200 por la cuestión de los grupos de apoyo solidarios, ¿no? Que fundamentalmente eran organizaciones de mujeres y partidos políticos de izquierda. En la segunda marcha ya fue más amplia y la convocatoria fue escuchada por mucha gente y curiosamente logramos alrededor de 6.000 personas que participaran en la marcha. Y esto fue una cuestión increíble para nosotros porque de la vez pasada a esta vez que éramos como 6.000, claro, la policía dijo que éramos 2.000 y eso, pero no. Nosotros tenemos constancia de que éramos mucho más. parte de fundamentalmente la fundamentalmente éramos gays, ¿no? Porque igual en aquel entonces los partidos de izquierda y las organizaciones de izquierda no entendían y no estaban de acuerdo en una lucha como esta, ¿no? Estábamos cansados de que nos definieran como criminales, como ladrones, como drogadictos, como enfermos, y nosotros decidimos no, ahora queremos decir quiénes somos. Entonces toda esta discusión del género que existe hoy empezó en ese entonces. De regreso en A Través del Arcoíris desde Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues ya ahora sí en la recta final con este tema que tiene que ver con las infancias y la diversidad sexual. Y hablábamos de la importancia de la aceptación por parte de las familias. Y hay un estudio muy interesante que Rosa Feijón nos lo ha compartido, que hicieron en Estados Unidos, en San Francisco, pero con población latina, que eso es interesante. Y le preguntaban a gays, lesbianas, trans, cómo había sido su adolescencia en el ámbito familiar, si habían tenido rechazo o aceptación por parte de sus familias. Y descubrieron que las y los chicos que habían sufrido rechazo tenían 8.5 más intentos de suicidio que quienes vivieron aceptación. 3.5 más mayor consumo de drogas. También por ahí 4 veces más crisis de depresión e incluso 3.6 veces más infecciones de transmisión sexual, ¿no? O sea, algo tan importante, porque finalmente pues eso refleja, ¿no?, este estudio, algo tan importante como la aceptación cambia la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Claro, porque hay un estudio donde aquello que tú vives con las personas más cercanas, con quien te acompaña en tus primeros años de vida, con quien te cría, pues, ¿no? Y digo la persona porque puede ser mamá, puede ser papá, puede ser una abuela, puede ser una tía o una persona que está contigo, ¿no? Uh-huh. Desde que contratan para que te cuide hasta la vecina que te cuidó, ¿no? Uh-huh. Y esos primeros vínculos van generando una huella en tu cerebro, literal, ¿no? Es decir, cuando estás con esa persona, se activan ciertas zonas de tu cerebro, las cuales cuando te vinculas en relaciones de amistad y cuando te vinculas en relaciones de pareja, es decir, cuando sales al mundo a convivir con otras personas, estos primeros vínculos son las bases para construir otros nuevos vínculos, ¿no? A nivel de procesos neuroquímicos. Claro que sí, estas personas que están contigo en estos momentos de tu infancia, en estos momentos fundamentales, te aceptan, te aman, te respetan, pues además de que son las primeras huellas de vida, pues también son, lo mencionábamos en el primer bloque, son los vínculos y las personas que te ayudan a entender esta lógica del mundo y que te de donde tomas tus primeras herramientas para la vida. Claro que si mamá te acepta, te respeta, pues es lo que tomas en amor, inclusive en memorias corporales. Y cuando vas a la escuela y esa maestra de la escuela, pensemos preescolar, primaria, secundaria, no te acepta, pero tú ya tienes la aceptación de mamá, ¿no? Como esa fortaleza, dices, y ese amor y esas huellas corporales con las que puedes enfrentar lo que esta horrible maestra haga. Pero cuando en casa no tenemos esas herramientas, pues es muy difícil. ¿Cómo, pues, no? Pues sí, pues con esto nos despedimos con la importancia de verdad de aceptar, brindar todo el amor, todo el cariño y sobre todo estar conscientes que a lo mejor estamos por tener un hijo, una hija, pues va a ser una persona diversa en cualquiera de sus facetas. Bueno, pues esto fue todo por esta noche. Agradecemos a Joel Bonilla en los controles,